conclusión final. Hasta el fin de los tiempos, Dios ha dejado claro el tema de la necesidad del arrepentimiento genuino para entrar a su presencia. No hay excusa. Recuerde, sin arrepentimiento no hay nada. No hay sanidad, no hay libertad, no hay restauración, no hay vida abundante, no hay prosperidad y no habrá salvación. Si alguien no desarraiga su iniquidad es porque no quiere. Y aparte de eso está entregando su descendencia a destrucción. El desarraigar la iniquidad debe ser un estilo de vida, y le dejo como reflexión Apocalipsis 22:6-21, donde el Señor, ya la última carta, y hablando de lo que está próximo a pasar en su venida, y me dijo, hablando Juan de lo que le mostró en el Apocalipsis: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. También me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto sea el impío, el que practica iniquidad, siga haciendo injusticias. Siga, mi hijito. Que el impuro siga siendo impuro. Que el justo, nosotros, siga practicando la justicia. Y que el que es santo siga guardándose santo. He aquí, dice Jesús, yo vengo pronto. Y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras de iniquidad, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira, o sea, todo el que no quiso limpiar su iniquidad. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa, o sea nosotros, dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. El que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Entonces es muy claro, el Señor deja el llamado y dice: usted verá, aquí le dejo, le voy a entregar las herramientas. Usted decide si se prepara, porque en Efesios dice que Jesús viene por una iglesia sin mancha. Mancha es sinónimo de iniquidad. La iglesia somos nosotros. Jesús está limpiando. Y él, en Pedro, dice que el juicio empieza primero por casa. Entonces él ya empezó a zarandear. Y créame, Dios ya no está botando tanto tiempo. Él es lento para la ira y misericordioso, pero los acontecimientos se están acelerando. Mateo 24 dijo que el aumento de la maldad podría hacer que muchos de nosotros amor. Y eso a veces pasa. Usted no se ha sentido, a mí me ha pasado, yo a veces me he sentido tan frío, tan indolente y tan intolerante ante las cosas que pasan, que me toca sacudirme y decirme: ¿qué me está pasando? Claro, vemos tanta maldad, como dice Mateo 24, que nos llenamos de rabia. Entonces empezamos a reaccionar ya como: uy, tanta maldad, deberían acabarlos. Empezamos, ¿cierto? No, el Señor dice: pilas, yo vengo por una iglesia limpia y sin mancha, límpiense de esto. Pero Él dice: te doy la libertad, es gratis, tú verás si quieres. Ahí están las herramientas, no hay excusas. ¿Qué determina uno? Meterle la ficha a este proceso. Si tú le metes la ficha, eso depende de tu tiempo. Acabo de entregarle el material hace una semana a una persona que es un testimonio grandioso. Yo en el 2008 terminé el 24 de diciembre a las 12 del día de hacerle la última liberación a una mujer que ministré por 2 años, porque tenía todos los problemas psiquiátricos que usted se pueda imaginar. 15 hospitalizaciones aproximadamente psiquiátricas. Era maníaco depresiva, bipolar, anoréxica, bulímica, bulimia nerviosa, etcétera, todo lo que usted quiera. Cuando esa mujer entró a uno de los seminarios en el 2008, cuando eso yo lo hacía semanalmente, daba una charla, ella entró, no, era una calavera, o sea, era, ella sabe, era fea, muerte. Empezó el proceso, me demoré 2 años trabajando con ella, 2 horas semanales, en privado personal. Ella hizo el proceso, pero empezamos a trabajar el proceso de renuncias y todo. Para la gloria de Dios, Dios la sacó adelante. Tenía más de 20 traumas, más de 20 fobias. Ella, aunque te podía salir en carro, no salía en carro por miedo. Tenía que mantener con 20 mil pesos en el bolsillo porque una fobia le decía: de pronto me hospitalizan y ¿de dónde pago el taxi? Sí, o sea, ella, si la invitaban a un retiro, una finca, ella no iba por miedos, etcétera. Y Dios hizo una libertad maravillosa. Fue progresiva, perdimos el contacto un tiempo, después me llamó en una crisis. Claro, es normal, en un proceso hay retrocesos, pero había avanzado grandemente. Fuimos mi esposa y yo, la ayudamos a salir de la crisis, volvió y se estabilizó, y desde allá hasta acá hizo este seminario de Verdaderamente Libre, el primero. Se pegó una levantada tremenda, testificó, Dios le dio, empezó a restituirle, le dio casa nueva, empezó a levantarla. La semana pasada se enteró del de iniquidad, me dijo, tráigame material, se lo llevé, le metió la ficha. Ahora, ella quizás no como usted quizás es ocupado, usted tiene tiempo de oficina de 8 a 12, ella tiene el tiempo libre, lo hizo en 8 días, todo el proceso que yo le voy a hablar acá, y me escribió ahora que me dieron ganas de llorar, me escribió el testimonio, dándome las gracias y todo lo que Dios le mostró y terminó de procesar en ella, en su vida, de tanto trauma y de tantos abusos en su vida. Entonces, la decisión es suya. Yo le voy a explicar entonces ya cómo se hace el proceso práctico, y lo animo a que se proponga intencionalmente a hacer este proceso. Con el grupo anterior que hicimos este seminario, llegamos a un acuerdo y lo quiero animar a que usted participe de él. Nos vamos a reunir una vez al mes para retroalimentación, para ayudarle en su proceso, porque uno se distrae. Para yo estarle, si me permite, estarle alando las orejas y decirle, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo va? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo va? ¿Qué ha visto? ¿En qué área está estancado? Entonces creamos un grupo también por redes sociales y nos comunicamos y todo, para que una vez al mes evaluemos. Pero usted es el que debe hacerlo. Yo hasta aquí llego, le voy a explicar y le entrego las herramientas, y ella es responsabilidad suya delante de Dios. Ya usted saque el tiempo, tiene que sacarlo. Entonces arrancamos.